una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. ¿Tiene quizás acaso el 100 algo de número mágico? ¿Tiene quizás acaso el 100 algo de simbolismo propio? ¿Tiene quizás acaso el 100 la posibilidad de conectarse con algo que esté más allá de los números? Quizás sí, quizás no. Pero para nosotros, 100 es la cantidad de programas que llevamos hasta el día de hoy. Queremos compartirlos, disfrutarlos y seguir invitándolos e invitándolas a que nos acompañen en este recorrido de compartir una historia y una canción. Esto es Mundos Diferentes. 100 Mundos Diferentes. Chango Farián Gómez fue uno de los artistas más inquietos de la música popular argentina. Sus invenciones quedaron plasmadas tanto en los discos de juventud con los Huancahuá o como director musical del Grupo Vocal Argentino, como proyectos que lideró a partir de las décadas del 80 y del 90, Música Popular Argentina y La Manija, respectivamente. Siempre aportó una manera nueva y distinta de escuchar la música nativa, que probablemente haya tenido su síntesis en su trabajo solista. En discos como El Chango Sin Arreglo, casi como una manera de decirse a sí mismo que otra vez haría de las suyas porque no tenía cura, mostró todas las facetas de su ingenio. Lo escucharemos en este disco entonces, este tema famosísimo, Zamba del Grillo. Sentires que nunca se harán olvido, y me trajeron de vuelta. Sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y en a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo, que solitario cantaba, y así perdido en la noche, también era un grillo viral, mi samba. Y así perdido en la noche, se va mi samba palomita. Alumbraba el canto del guía. lloraba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vidai mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Mundos diferentes. En el año 1980, en Uruguay, en Argentina, en Chile, había dictadura. 1980 fue el año en el que Uruguay se volvía a enfrentar a la posibilidad de la democracia con el plebiscito por el no. Y también fue el año en el cual se estrenó mundialmente la película Fama, del director, del cineasta Alan Parker. Un año antes, Alan Parker había estrenado Expreso de Medianoche, una película que narraba la historia real de Bill Hayes, un estadounidense que por allá por el año 1970 se había ido de viaje a Turquía y había intentado traficar hachís. Narra la historia de Hayes preso en esa cárcel. Quizás hoy sea difícil imaginar lo que pasaba en esa época, en el 79, en el 80, aquí en Uruguay, no solo en esa época, pero particularmente en esos años, cuando uno iba al cine a ver alguna película, como por ejemplo Expreso de Medianoche, se encontraba con que había una escena que estaba cortada por la mitad. Había unos señores poco conocidos, que eran los censores, que se encargaban de cortar a tijera limpia escenas, partes de las películas, por ejemplo, algunas escenas de violencia, de desnudos, de palabras, cuestiones de tipo político, que eran cortadas a tijera limpia y uno nunca sabía qué era lo que se decía, qué era lo que se veía. Y por supuesto, tener una idea o un panorama completo de una película era prácticamente imposible. Eso pasó acá en Uruguay. Pero volvamos a hablar de Alan Parker y particularmente de la película Fama y particularmente de la canción que vamos a escuchar hoy en la voz de Paul McCartney. Fama recibió varios premios, algunas nominaciones, ganó algunos Oscars a la canción original que cantaba Irene Cara, que se llamaba Fama, al mejor sonido, al mejor guion original, al mejor montaje por la banda sonora. Era la historia de jóvenes que intentaban entrar a una de las escuelas de arte más importantes de Nueva York y se contaban las dificultades, la azarosa vida de aquellos que intentaban ser artistas. Ahí había un personaje que interpretaba Paul McCartney, que se llamó en la película Montgomery McNeil, que cantaba tres canciones, Miles From Here, Dogs in the Yard y la que vamos a escuchar hoy, Is It Okay If I Call You Mine. Is it okay if I call you mine, just for a time? And I will be just fine if I know that I'm wanting, needing your love. Oh, if I ask of you, is it all right if I ask you to hold me tight through a cold, dark night? 'Cause there may be a cloudy day in sight, and I need to let you know that I might be needing. in your love. Oh, oh, oh, oh. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in at one time or another. It sets off something in me I can't explain, and I can't wait to see you again. Oh babe, I love your love. What I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Mundos diferentes.